¿Cómo se afronta la crisis del agua? Donde no hay agua, no hay vida. Vivimos por la gracia del agua. Michael Parfit, colaborador de National Geographic. La crisis del agua es mundial y presenta riesgos para la salud de millones de personas. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar un buen suministro y promover el uso racional del preciado líquido? Sudáfrica. Por fin agua para los pobres de Durban, proclama en titulares la revista Science. El artículo denuncia que a los pobres de esta ciudad se les ha negado por decenios un suministro de agua adecuado debido a la política segregacionista de los anteriores regímenes. En 1994, unos 250.000 hogares de Durban carecían de acceso a agua o saneamiento. A fin de remediar la situación, en 1996 se inició un programa para suministrar a cada hogar 200 litros, 50 galones de agua al día. ¿Cuál ha sido el resultado? Los 3.500.000 habitantes de Durban, excepto 120.000, ya tienen acceso a agua limpia, informa la revista. En el peor de los casos, la tienen a unos cuantos metros de su casa, una mejora sustancial si se compara con el kilómetro, casi una milla, que debían recorrer hace unos años. La revista Science señala que, para mejorar el sistema de saneamiento, se están reemplazando las viejas letrinas de pozo séptico por inodoros de doble cámara con desviación de orina, que separan la orina de las heces y permiten que la materia fecal se seque y descomponga en menos tiempo. A principios de 2008, ya se habían instalado 60.000 de estos sanitarios, aunque se calcula que tomará 2 años para que haya uno en cada hogar. Brasil. En la ciudad de Salvador, la falta de retretes y de alcantarillado era el origen de enfermedades diarreicas que afectaban a centenares de niños. La nota a pie de página dice: estas enfermedades matan cada año a 1.600.000 niños, cifra que supera el total de muertes por sida, tuberculosis y paludismo. Fin de la nota. Para atajar la situación, se construyó una red de alcantarillado de 2.000 kilómetros, 1.200 millas, que conectaba a más de 300.000 hogares. Como consecuencia, el índice de enfermedades diarreicas disminuyó un 22% en toda la ciudad y un 43% en los barrios que registraban más casos. India. En algunas partes del mundo, no siempre se aprovecha el exceso de agua de la época lluviosa. Sin embargo, una asociación de mujeres del distrito de Dholera, en el noroeste del estado de Gujarat, propuso en 1985 una idea ingeniosa para ahorrar agua: construir un estanque del tamaño de un campo de fútbol y forrarlo con plástico resistente para evitar fugas. Su iniciativa fue un éxito. De hecho, meses después de terminar la temporada monzónica, aún tenían agua, y eso que permitieron que gente de aldeas vecinas también la usaran. Chile. Este país sudamericano se extiende 4.265 kilómetros, 2.650 millas de norte a sur, y está flanqueado por la costa del Pacífico al oeste y los Andes al este. El estado posee los derechos del agua y autoriza la construcción de presas y canalizaciones, lo que se traduce en que el 99% de la población de las ciudades y el 94% de la del campo disfruten de un suministro adecuado de agua. La solución definitiva. Cada país tiene sus métodos para afrontar la crisis del agua. Algunos aprovechan los vientos constantes para sacar agua del subsuelo y al mismo tiempo generar electricidad mediante molinos de viento. Las naciones ricas, por su parte, también ven la desalinización del agua marina como una solución viable. En muchos lugares, enormes presas recogen el agua de lluvia y de ríos, una medida que en cierto modo ha sido eficaz, aunque en zonas áridas puede evaporarse cerca del 10% del agua almacenada. Los testigos de Jehová pensamos que la solución definitiva a la crisis del agua está en manos de Dios y no del hombre. La Biblia afirma: a Jehová Dios pertenecen la tierra y lo que la llena, la tierra productiva y los que moran en ella. Porque sobre los mares Él mismo la ha fijado sólidamente, y sobre los ríos la mantiene firmemente establecida. Salmo 24, 1 y 2. Es cierto, Dios concedió a los seres humanos la responsabilidad de cuidar la tierra. Sin embargo, la mala gestión que se ha hecho de los recursos del planeta y sus consecuencias devastadoras corroboran que no pertenece al hombre que están dando siquiera dirigir su paso. Jeremías 10, 23. ¿Qué hará Jehová para que los elementos de nuestro planeta recuperen el equilibrio perfecto? La Biblia nos asegura que va a hacer nuevas todas las cosas. Revelación 21, 5. Imagine un mundo sin pobreza, sin sequía ni escasez de agua. Imagine un mundo sin inundaciones monzónicas, las cuales se cobran miles de vidas al año. Dios cumplirá sus promesas cuando su reino gobierne la tierra, pues Él mismo garantiza: así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Isaías 55:11. ¿Quisiera saber más del propósito que Dios tiene de restaurar la tierra como se indica en su palabra la Biblia? El siguiente artículo le dirá cómo aprender más. Fin del artículo.